Dale que esta noche yo te invitaría a bailar, pa' que tu cuerpo comience a sudar. Y no me digas que no, pues te voy a llevar esta noche. Yo te invitaría a bailar, pa' que tu cuerpo comience a sudar. Y no me digas que no, pues te voy a llevar. Flow.